Todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento, como bote salvavidas. Y un cuento. Tus oídos son nuestro océano. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. La carga. No hallaba manera alguna de caminar con semejante carga. Para colmo, el rancho de Ña Sebastián era el más retirado del paraje. Le hubiera gustado deshacerse un rato del bulto y sentarse a rumiar un tallo a la vera del senderito. Pero eso era imposible, pues el peso no lo abandonaba ni siquiera cuando se estiraba en el catre. Se le entreveraba en los sueños e entorpecía su diaria labor. Por eso rumbeaba lo de Ña Sebastiana, a ver si se lo extirpaba de cuajo. Encima, flor de disgusto se tragaba cuando pasando por algún caserío debía saludar. Nadie parecía notar la voluminosa carga que acarreaba. ¿Cómo anda, Abelito? ¿Pande se va yendo? Pa' lo de Ña Sebastiana, que ando con un peso en el pecho. Sí, se lo ve más flaco, Abelito. Que le vaya lindo. Hasta luego. Hasta luego. Había que tener coraje para soportar tamaña carga y no entregarse a la muerte. El viento de la montaña parecía saberlo y hacía rato le venía buscando las pisadas. Se le aparecía de golpe en los desfiladeros más peligrosos y en la pampa llana se cansó de volarle el sombrero. A veces se le prendía del fardo y los amarreaba como una hormiguita por su hoja. Después de una larga travesía, cuando las chuncas ya no le daban más a causa de la pesadumbre y la terrible contienda con el viento, llegó a los de Ña Sebastiana. Ni bien lo vio entrar y, como diagnosticando una herida mortal, le dijo: «Mi hijo, ¿cómo puede andar sufriendo así?». «Vea, doñita, pensé que era alguito pasajero nomás y mire usted cómo se ha criado. ¿Qué puedo tomar a ver si se me pasa?». La doña esbozó un gesto que andaba entre la ternura y la compasión. «Mire, mocito», exclamó con una sonrisa, «pa' estos males no hay yuyo que valga. Mejor váyase esto a una cumbre bien alta y deje que el viento lo atraviese. Si es pena de andar queriendo nomás, ruegue a ver si él se la apropia. Pero sepa, hay cosas tan arraigadas como el verdadero querer que ni el mismísimo viento de Achala se las puede llevar». Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en el estudio de Radio San Javier, haciendo este programa que cada viernes hacemos. Se llama Ciclonautas. Estoy acompañado de mi compañera Vero Hellman. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Hola, Chato Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, siestas, noches, a la hora que sea, a toda la gente que nos está escuchando. Puede ser hoy en vivo por Radio San Javier de 15 a 16. También puede ser que nos estén escuchando un jueves a las 18 horas por FM Sierra 107.9. O de nuevo, un domingo a las 12 por Radio San Javier también. O bueno, en cualquier lugar del mundo por archive.org. Estamos en todos lados, qué grande. Bueno, lo que escuchábamos al principio, la voz inconfundible de José Luis Aguirre, haciendo un poema que se llama La Carga. Tenemos un tema para hoy de lo más interesante, porque es la coyuntura para mí. De la economía popular, justamente la economía del cuidado, la crisis del cuidado. ¿Qué lugar damos en nuestras vidas a las tareas del cuidado, justamente? Esas que permiten que hagamos todo lo demás. ¿Cómo llamamos a todo eso que hacemos para que nuestra vida y la de quienes nos rodean siga en marcha? ¿Cómo llamamos a todas esas tareas que hacemos para poder ir a trabajar? ¿Quién lo hace por nosotros cuando no podemos? ¿Quién se encarga de las cosas de la casa a escala social? Los seres humanos, al igual que muchos otros animales, organizamos nuestra vida comunitariamente, porque eso garantiza que podamos cubrir nuestras necesidades como especie. Incluso en las sociedades humanas más individualistas hay múltiples dimensiones de la vida que son sostenidas por otras personas. Tareas que alguien hace por nosotros, ya sea porque no podemos o porque no sabemos o porque no queremos hacerlas. Quizás son otros miembros de nuestra familia, quizás otras personas de nuestro barrio o de la comunidad, quizás alguien que cobra por eso también. Todas estas tareas de cuidado a las que se suelen nombrar tareas de reproducción de la vida, tareas que muchas veces relacionamos con el trabajo doméstico, son fundamentales para la continuidad de la vida. Podríamos dejar de fabricar automóviles y de extraer petróleo, por ejemplo. Podríamos dejar de construir autopistas y hasta dejar de fabricar papel. Nuestras vidas cambiarían mucho, pero seguiríamos viviendo. Pero no podríamos dejar de alimentarnos, de limpiar nuestros hogares, ni de cuidar a quienes se enferman, ni de acompañar a las personitas recién nacidas y a las que están muriendo también. Sin embargo, el capitalismo ha logrado que estas tareas de cuidado de la vida se conviertan en actividades desvalorizadas, que se hacen en función de lo otro, de lo productivo, lo que genera dinero, que se pone en el centro de la vida social. En ese tránsito histórico, las actividades de reproducción de la vida han sido relegadas al ámbito doméstico o al privado, y con ello excluidas de lo público y de lo político, y han sido asignadas a las mujeres. Eso sucede dentro de las familias, pero se extiende al modo en que se resuelven este tipo de tareas en la sociedad. Lo cierto es que las formas de la vida no entran en casillas, y por más que nos metan en las casillas por la fuerza, una y otra vez los pueblos encontramos el modo de salirnos de ellas. Y así, como los yuyos encuentran la forma de crecer en las grietas de los muros, las mujeres vamos encontrando caminos para volver a poner el cuidado de la vida en el centro. La economía popular es uno de esos caminos, que llama a toda la comunidad a asumir estas tareas y a reconocer de una vez por todas que no hay nada más político que cuidar, limpiar y dar de comer. Se ha dicho. Thank you. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Alimentar a la familia, al barrio, a la comunidad. Cuidar a las niñeces propias y de las vecinas o incluso de gente desconocida. Acompañar a quienes necesitan atención especial, como ser personas con discapacidades, enfermas, ancianas. Mantener los hogares limpios y ordenados, ya sea la casa propia, casas ajenas, lugares compartidos. Conseguir lo que hace falta, pedirlo, prestarlo, recuperarlo, inventarlo. Todas esas tareas fundamentales para la vida humana y a la vez son tareas que damos por sentado, que muchas veces tomamos como lo que hacemos además de trabajar. O como las cosas de la casa, o trabajo doméstico, o no hacer nada. Como decíamos, el capitalismo ha generado una fuerte división de tareas y ámbitos entre lo público y lo doméstico, entre la producción y la reproducción de la vida, como si fueran casillas inamovibles, y ha logrado instalar una jerarquización en la que las tareas de reproducción que permiten que la vida continúe, por eso las llamamos de cuidado, se ponen en función del mercado y del trabajo y de las fuerzas productivas. Sin embargo, este ámbito invisibilizado y desvalorizado del hacer ha sido fundamental para el desarrollo del capitalismo y en los procesos de explotación de personas y naturaleza para la acumulación de riquezas de unos pocos, ¿no? Es como cuando se empieza a investigar desde una perspectiva más feminista toda esta economía del cuidado y se empieza a analizar esta lógica que siempre se ha denunciado del modo en que funciona la explotación capitalista, la explotación laboral, de que el sueldo de un trabajador, de un obrero, históricamente, como por poner el emblema, el obrero en la fábrica, gana, o un jornal, incluso un jornal de trabajador rural, gana muy poco en relación a la ganancia que genera con su trabajo. Pero eso encima es ese sueldo, ese salario que gana ese trabajador, incluye para la mantención, el sostenimiento de toda su familia. O sea, en ese salario también se está explotando al obrero mismo porque trabaja poco, y a la esposa o a la familia de ese obrero, madre, hijas, esposa, en general mujeres, abuelas, que realizan todas estas tareas que permiten que ese obrero siga sano, pueda ir a trabajar, porque lo alimentan, mantienen su casa limpia, lo cuidan si se enferma, acompañan su descanso, digamos, y todo eso que tiene todo un proceso histórico, digamos, no siempre las mujeres solo hacían esa tarea, sino que también se va dividiendo así el trabajador y la mujer que queda en casa, es funcional a que el patrón gane mucho más dinero, digamos, porque si alguien tuviese que pagar todo ese trabajo doméstico, ese obrero valdría muchísimo más. Es imposible, o sea, no habría ganancia. No. Como el patrón, la idea del capitalista que gana un montón de plata, no podría ser. Porque, o sea, si pagara lo justo y si se pagara ese trabajo de reproducción de la vida, ¿cómo se paga cuando alguien contrata a una persona para que le limpie la casa o le cocine o tal? Bueno, así que eso es por ahí la explicación de esa desvalorización, pero que a la vez funciona para que el capitalismo siga existiendo. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a la antropóloga ecofeminista española Yayo Herrero. Bueno, pues la crisis de cuidados es una tensión estructural que se produce en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales y capitalistas, entre la cantidad de tiempo que hace falta para cuidar cotidianamente de la vida humana dentro del espacio de los hogares, ¿no? Y sin embargo, la dificultad creciente que hay para poder sacar esos tiempos de cuidados. Se basa básicamente en la idea de la constatación de que los seres humanos somos seres fundamentalmente interdependientes, es decir, un ser humano es un ser que nace y durante toda su vida es vulnerable y finito, envejece y muere, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que prácticamente en todos los momentos de la historia y en todos los lugares del mundo, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos, es decir, de esa reproducción cotidiana de la vida, de la reproducción social, han sido mayoritariamente mujeres. Y lo han hecho de forma masiva en un espacio invisible a la economía y a la política, que es el de los hogares, ¿no? Digamos que las mujeres en las sociedades occidentales hemos salido con fuerza y con derechos, dentro de las diferencias que todavía existen, a un espacio que es el único que te reconoce derechos económicos y ciudadanos, que es el espacio del empleo remunerado. Y en paralelo, después de esa salida que hemos efectuado muchas mujeres, muchos hombres no han hecho el camino inverso. Por tanto, nos encontramos con un panorama en el que hay muchas mujeres que tienen que atender a la vez lo de dentro y lo de fuera. Ahí se habla de las dobles y triples jornadas, ¿no? Si a esto le añadimos pues la precarización laboral que te impide exigir medidas de conciliación, el hecho de que haya muchísimas más personas envejecidas ahora que hace unas décadas, el hecho de que hasta el tiempo de supervisión de juego de los niños y las niñas, como no pueden salir solos a la calle en las ciudades, requiere muchísimo tiempo, nos encontramos con una importante tensión estructural, como decía antes, que tiene que ver con una menor cantidad de tiempo disponible para cuidar de la vida y, sin embargo, más necesidad de esos tiempos. A esa tensión que se produce es a lo que el feminismo ha denominado crisis de cuidados, ¿no? Y tiene una relación profunda con el capitalismo globalizado, porque el modelo de producción capitalista, aunque solamente visibiliza la parte que tiene expresión en lo monetario, es decir, dentro del capitalismo y dentro de la economía, lo único visible es lo que tiene reflejo en las cuentas monetarias, lo que se compra y lo que se vende y lo que se paga. Sin embargo, no se puede sostener sin todo ese trabajo no pagado que se realiza en los hogares. Una cosa tan básica como la mano de obra, que se fabrica dentro de las casas, dentro de los hogares, no podría ser reproducida, es decir, su fabricación no podría ser pagada por el modelo capitalista. Ahí Yayo Herrero, entonces antropóloga y una de las representantes del ecofeminismo en España, comentaba un poco lo que decíamos, cómo no se podría pagar ese trabajo, pero además sumaba ella esto de la crisis de cuidado, de que la presión del mercado laboral y la idea de que eso es una actividad más valorada que las de reproducción de la vida, hacen que muchas mujeres también necesiten o deseen salir a trabajar a un empleo asalariado. Entonces, ahí, pero no hay muchos hombres que desean asumir las tareas de cuidado de la vida a nivel masivo. No hay quienes hagamos la vuelta, digamos. Claro, porque sigue siendo una tarea más desvalorizada y, bueno, que no genera más ingreso económico que es necesario. Entonces, para las mujeres eso termina siendo una carga, porque como sigue siendo, cae sobre las mujeres, sobre nosotras, digamos, el peso de estas tareas de cuidado, pero a la vez sumamos tareas de trabajo asalariado. Así que eso realmente igual es como un tema enorme, ¿no? Sí, es gigante. Ajá. Y cuando decimos que eso se ha asignado históricamente a las mujeres, lo que decimos es como un proceso social. No quiere decir que, como justamente el planteo de esto, no es que las mujeres dejemos de hacerlo, sino quizá que podamos elegir y que también, claro, se asuma como que es tarea de todas las personas. Exactamente. O sea, bueno, como decimos, ¿no? Ya sea algo que se cumple porque nos toca, digamos, o porque realmente lo elegimos, este ámbito invisibilizado y desvalorizado del hacer ha generado una acumulación histórica de saberes y prácticas que repercute en el hacer político de las mujeres, en su modo de habitar las organizaciones y los movimientos sociales. Escuchemos a la historiadora feminista italiana Silvia Federici, que tanto como investigadora activista ha trabajado la problemática del trabajo doméstico desde la década de 1970 hasta la actualidad, y también ha investigado sobre la división del trabajo en los orígenes del capitalismo, lo que se puede leer en su libro Calibán y la bruja, que es muy recomendable. Hemos dado un contributo inmenso, ¿no? Inmenso

Hermoso tema, escuchábamos recién de Perota Chingó, se llama La Complicidad. Uno de los saberes que ha generado históricamente ocuparse de las tareas del cuidado es la creación de red. El apoyo mutuo entre vecinas, comadres, hermanas, cuñadas, primas, amigas, para sostener las tareas y conseguir recursos necesarios, ya sea dinero, sillas, ollas o sillas de ruedas. La circulación de información para saber qué necesita cada quien y en dónde buscarlo. El acompañamiento cuando gana el cansancio, cuando el dolor es muy fuerte, cuando toca enfrentar un nuevo revés. El compartir lo aprendido. ¿Qué puerta tocar? ¿Cómo manejarse en tal o cual oficina? ¿Qué pedir cuando hay oportunidad? El salto de la red de cuidados que se da normalmente entre familiares y vecinas a trabajar esta problemática en las organizaciones sociales es pequeño y es enorme a la vez. Es nombrar y visibilizar algo que sucede. Es politizar estas prácticas y saber que sostienen el mundo, pero se mantienen en las sombras, como si no tuvieran valor. Y ese ha sido un logro de muchas compañeras que han puesto el tema de los cuidados en discusión en sus asambleas barriales, en las demandas de las movilizaciones y en la deconstrucción cotidiana. La pandemia ha puesto en evidencia la capacidad que tiene el sector de la economía popular de resolver las tareas de cuidado. Como mencionábamos antes, esto es algo que las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular habían aprendido a través de los años, mientras hacían crecer sus organizaciones. Al mirar alrededor fue quedando claro que junto con la producción agroecológica de verduras y las cooperativas de construcción o textiles, junto con la actividad cartonera y la producción artesanal de múltiples elementos para la venta, se sostenían merenderos, copas de leche, casas de acogida para mujeres en situación de violencia, cuidado de niñas, personas mayores o discapacitadas, y lo hacían las mismas personas, mujeres, que se estaban organizando para demandar reconocimiento por sus otros trabajos informales. Vamos a escuchar a Verónica Gago, que ella es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET y militante feminista. Se especializa en economía desde una perspectiva feminista y los movimientos sociales. También es integrante de la editorial independiente Tinta Limón. Escuchemos su análisis sobre qué está pasando en el sector de la economía popular con la pandemia. Hoy es tan fundamental pensar qué pasa con las economías populares en esta crisis planetaria, global y en particular en nuestra región. Es en las economías populares donde la crisis está impactando de manera más fuerte, ¿no? La crisis, digamos, que tiene en la pandemia un momento cúlmine, pero que sabemos que no es causa de la pandemia, sino que arrastra una serie de cuestiones de larga data en nuestro continente. Entonces, en las economías populares lo que vemos es cristalizado esas dinámicas de crisis habitacional, crisis alimentaria, crisis sanitaria, también las cuestiones que venimos pensando desde la economía feminista en intersección con la economía popular, que es, por ejemplo, qué significa la crisis de la reproducción social, qué significa que hay dinámicas de autoorganización que hoy se hacen cargo de la posibilidad de existencia en estos territorios en un sentido amplio. Entonces, lo que vemos es que las formas más violentas y más injustas que se están expresando en esta crisis tienen en las economías populares, digamos, los territorios principales. Pero a la vez es también en estos territorios de economía popular donde las dinámicas, digamos, de invención, de creatividad, de autogestión, de resistencia, incluso de interpelación y de demanda de servicios públicos son más dinámicas. Ahí vemos organizarse formas de cuidado colectivo, formas de alerta también frente al incremento de violencia de género, vemos organizarse también protocolos de intervención en esos territorios que ni siquiera las instituciones tienen, sino que más bien copian de cómo se organizan los barrios para después lograr intervenir. Entonces, digamos, en estos espacios hay una productividad política de cómo enfrentar la crisis, que es muy fuerte. Vemos también que es fundamental pensar en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidado, no solo concentrado en las casas, aunque también, pero en territorios domésticos más amplios. ¿Cuáles son las infraestructuras, decimos, populares, feminizadas, capaces de garantizar la vida colectiva? Si hay algo que tienen en común en América Latina estas economías, es que son las que garantizan la reproducción social de las mayorías. Y que lo que venimos nosotros trabajando es que no se pueden seguir pensando en términos de marginalidad, de informalidad, que siempre es una categoría con una carga muy negativa y que sigue manteniendo la hegemonía, digamos, discursiva, imaginaria, política del trabajo asalariado, cuando no es la realidad mayoritaria para nuestro país. En todo caso, se puede discutir qué tipo de trabajo es el que se realiza en las economías populares, digamos, y en vidas que son precarizadas y que cada vez incluyen en nuestros países a mayor parte de la población. Y esto con la pandemia ha quedado muy claro. Esto también supone una discusión con cuál es la intervención del Estado y cuál es la interlocución con el Estado, cuáles son las formas de organización, que son muy distintas. En otras maneras de pensar esta economía popular, y creo que en Argentina eso es importante, el impacto de los feminismos como movimiento social, político, popular, masivo, ha sido fundamental. Y eso hoy lo vemos en la crisis, por la importancia que están teniendo las redes de cuidado, las redes de socorrismo abortero, por ejemplo, en medio de la pandemia, las redes de disputa también de qué significa quiénes ponen el cuerpo en la primera línea. Ahí escuchábamos a Verónica Gago, muy clara ella. O sea, que esas tareas que desde siempre se venían sosteniendo en las redes de comadres y vecinas comenzaron a ser temas de discusión en las organizaciones, se politizaron. Y de esa manera se fueron fortaleciendo, las redes tomaron visibilidad y se pudo poner en discusión este carácter femenino de las tareas del cuidado. Se comenzó a buscar cómo ampliar los espacios de ayuda mutua, cómo involucrar en ellos a toda la comunidad y que dejen de ser espacios de mujeres. También cómo obtener mayor reconocimiento y recursos del Estado para estas tareas que, al sostenerse comunitariamente, cubren espacios que el Estado pretende ocupar, pero bueno, no ocupa. Las organizaciones de la economía popular han dado pasos enormes en la visibilización y en la valorización de la economía del cuidado, incluso creando una dirección de cuidados integrales dentro de la Secretaría de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Como señalaba Gago, este logro de poner en primer plano la economía del cuidado está estrechamente vinculado a la incidencia del feminismo en las organizaciones. Un feminismo campesino, comunitario y popular que ha mostrado, como dice Silvia Federici, que no se puede separar la organización política de la organización de la vida cotidiana, de las relaciones familiares y de la reproducción de la vida misma. Vamos a escucharlo en palabras de Yayo Herrero. La aportación más grande que hace el feminismo, que además desde mi punto de vista es una aportación no solamente buena y beneficiosa para las mujeres, sino para mujeres y para hombres, es decir, para construir un modelo que ponga en el centro de la vida, es, coincidiendo con la economía ecológica, de construir y darle una vuelta al propio concepto de producción, diciendo la producción es todo aquello que hacemos para satisfacer necesidades humanas, no lo que hace crecer la economía. En ese sentido, el feminismo hace una deconstrucción y propone un cambio en ese concepto de la categoría de producción, diciendo producción es todo aquello que necesitamos para sostener cotidianamente la vida, ¿no? Y el segundo elemento, que yo creo que la segunda aportación interesantísima que realiza el feminismo, es también ampliar la noción de trabajo. Pues una persona que está disponible 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año trabajando y cuidando de quienes tiene dentro de la casa es considerada población inactiva, ¿no? Entonces, la ruptura y la deconstrucción de ese concepto de producción y de ese concepto de trabajo, yo creo que son muy interesantes. Y ahí es donde entra el enfoque que se ha venido denominando el enfoque de la sostenibilidad de la vida, es decir, la organización social colocando la vida y el bienestar de la gente en el centro. muy interesante, y ahí ya Guerrero nos amplía todavía más la mirada, de decir, no solo tiene que ver con las actividades humanas y valorizar actividades que hacemos y que socialmente son importantes, sino también que tienen que ver con la vida del planeta y de todas nuestras otras especies con quienes compartimos el claro. planeta, ya que son actividades de cuidado justamente, que si se ponen en el centro y lo que está más en los márgenes es la producción industrial, o sea, todo el resto de actividades como lo que nombrábamos extraer petróleo, fabricar papel, por ejemplo, y bueno, capaz que podemos mirar que no son tan necesarias o son necesarias a menor escala, y eso también daría otra carga sobre el planeta, la naturaleza, las otras especies, todo lo que veníamos hablando también cuando analizábamos esta cuestión de la propagación de las pandemias. Exacto, en los primeros ciclos de ciclonautas. Bueno, cuando hablamos de politizar una problemática, hablamos de poder discutir algo que está naturalizado, de poder verlo desde diferentes perspectivas y entender los dolores y esperanzas que eso conlleva. En este caso se trata de un modo de organizar la vida profundamente arraigado, pero que hace tiempo hace agua por todos lados. El ideal del trabajo asalariado como eje y sostén de la vida solo se ha podido funcionar apoyándose en un trabajo de reproducción de la vida invisibilizado y desvalorizado. Y ya no funciona, ni siquiera puede sostenerse a base de explotación. El trabajo asalariado ya no es un horizonte posible ni deseable para muchas personas que se han cansado de luchar por un mercado laboral más justo. Y ahora ven que no solo sobreviven inventando su propio trabajo, sino que desde ahí pueden también luchar por un mundo más justo, y poner el cuidado en el centro de la vida es un aspecto fundamental de esta lucha. Vamos a otro tema musical y volvemos. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, mano fuerte va barriendo, ponele tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Y hemos llegado al cuarto bloque de Ciclonautas, abordando un tema riquísimo, enorme, gigante, coyuntural, invisibilizado, cuántas cosas más se pueden decir de... dentro de lo que ya es como visibilizar la economía popular, claro. Y dentro de la economía popular visibilizar, como que nos metimos en este tema, nos parecía súper interesante detenernos. Veníamos hablando mucho de las organizaciones y la historia de cómo se fue organizando este sector de la economía popular, y todo el tiempo nos dábamos como que este era el tema emergente, ¿no? Que, exactamente. Que él marcó mucho el carácter de estas organizaciones, como está la figura de las doñas, ¿no? La idea de las doñas en los barrios, las doñas que escuchábamos la otra vez hablar en las ferias, con mucha presencia. Y bueno, estas doñas traen esto, son quienes salen a vender en la feria lo que producen, y también quienes sostienen merenderos y quienes cuidan a sus familias o dan de comer, quienes limpian sus casas. Y en su proceso de organizarse se encontraron con la herramienta del feminismo para poner en cuestión, che, ¿y esto no es también economía popular? Claro. Y sí. Es la economía popular, es como la base de la economía popular, porque está, claro, todo ahí. O sea, siempre hay una mujer detrás de cada una de las cosas que se hacen para que todos los demás estén bien, es increíble. Y creo que, como decía el viernes pasado, el programa pasado, Mariano Pacheco, se está borrando esa línea, ¿no?, entre lo público y lo privado, lo público y lo doméstico, donde ya ese lugar del trabajo, de ir al trabajo, ya medio que perdió sentido. Sí, perdió, digamos, preponderancia del hombre ahí, todos trabajamos. Y, digamos, claro, pero... y es todo lo mismo, salimos a vender y salimos a cuidar, hacemos todo a la vez. Sí, claro, solo el hombre solo va a trabajar y vuelve, y ya está cuidado. Eso es lo que hace ruido, digamos, y lo que destaca esto, ¿no? Que nada, vos vas a una feria y vas a comprar un dulce a una doña, y por ahí el marido le cosechó los duraznos. Claro. Pero el dulce lo hizo ella, lo envasó, se lo llevó a la feria y lo vendió, y con ese dulce compró el aceite. No, y el marido también quizás empieza a dar cuenta, que creo que es el gran cambio que genera esta mirar la economía popular desde un lugar positivo, que quizá acompañar a cosechar los duraznos y buscar otro tipo de trabajos de ese estilo es más gratificante que, exacto, salir a un trabajo que te explota, te maltrata, que te deja agotado y por el que igual tenés que estar luchando por mejores condiciones todo el tiempo. Exacto. Y creo que hay muchas familias que empiezan a decir, y bueno, capaz que nos la rebusquemos de otra manera, igual salgamos a luchar por mejores condiciones. Me parece que eso es lo que está dándole la fuerza a todo este sector de la economía popular y hace que tenga tanto poder de movilización, porque tiene sentido ese cambio para toda la familia e incluso para el hombre, sacar esa presión de ser el trabajador, el jefe de familia, y capaz es, bueno, me encuentro bien en este otro lado, y sí, salgo a trabajar, quizá participo en otro tipo de emprendimiento, más autogestivo, no tengo la seguridad del trabajo asalariado a fin de mes, el sueldito, pero tengo otras herramientas. Sí, y quizás más libertad también para otras cosas que tienen que ver justamente con que en la casa empecemos a visibilizar también que podemos nosotros hacer otras cosas también y meternos en el cuidado, ¿no? Básicamente. Bueno. Ya seguiremos el próximo último programa de la Economía Popular. Sí, sí, sí. Y ahora nos metamos en la receta. La receta con nuestra chamana Lidia. Agrochamana Lidia. Lidia Reynoso. Gusto. Y hoy con una receta para esta primavera, como básicamente iniciando un ciclo también para la huerta. Esta sí, por favor, lápiz, papel y oreja, porque con esto nos sacamos la mejor verdura que escuchan. Vamos a escucharla. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones. Lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por acá estamos empezando a preparar las siembras de primavera. Y entonces tenemos que tener un buen compost para componer la huerta que viene siendo usada con todo lo que tuvimos y cosechamos durante el invierno. Aquí les quiero traer hoy una receta de un compost que se hace en poco tiempo y que podemos aprovechar porque tiene elementos que están a la mano, que podemos conseguir a muy bajo precio, y por eso no pueden dejar de probarlo. Este compost se llama bokashi, un término de origen japonés, y tiene los siguientes ingredientes: 20 kilos de pasto o aserrín de madera blanda. Hay que asegurarse que ese aserrín no tenga componentes, que la madera no haya sido tratada, ¿sí?, con algún producto químico. Este pasto o aserrín le va a dar esponjosidad a este compost. Luego tenemos 20 kilos de tierra buena. La tierra de monte o la tierra de un campo que le va a dar los microorganismos necesarios para que empiece la degradación de los otros elementos que le vamos a poner a este bokashi. 20 kilos de estiércol seco que le van a aportar nitrógeno y fósforo. El estiércol puede provenir de vaca, de caballo, de chivo, que son animales que por aquí tenemos la posibilidad de encontrar, ¿sí? Sumado a esto, le tenemos que poner 6 kilos de afrecho de cereal. Ese afrecho salvado también lo podemos comprar en las forrajerías. 6 kilos de carbón vegetal, que tiene que ser bien molidito. Esto le va a dar porosidad a la mezcla. 6 kilos de ceniza de leña, que le va a aportar una gran cantidad de micronutrientes, que son los minerales que las plantas necesitan en muy bajo porcentaje. Después tenemos que preparar con 3 kilos de azúcar y 20 litros de agua una especie de almíbar para rociar todos estos otros elementos secos. Y con 150 gramos de levadura fresca también agregárselos. Ponemos todos estos elementos por capa y con una pala los vamos mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea. Los tenemos que dejar en una pila, en un lugar aireado, como puede ser un tinglado, y obviamente resguardado de alguna mascota u otro animal que pueda ir a remover esto. Esto lo preparamos un día, al día siguiente vamos con una pala y le damos dos vueltas, una para un lado, otra para el otro. Y así todos los días hasta que pasen 15 días. Vamos a notar que los primeros días esta pila que hicimos va a levantar temperatura, por eso la tenemos que remover todos los días. Cuando la temperatura haya bajado, ya no levante más temperatura y se asiente todo, no vamos a reconocer ninguno de los elementos que pusimos porque se habrán degradado. Entre 15 y 20 días vamos a tener un compost listo para usar en nuestra huerta. Y ojo, no lo pongamos puro sobre las plantas. Hay que mezclarlo con la tierra que ya tenemos en nuestra huerta o en las macetas. Bueno, espero que les haya servido esta receta, que la pongan en práctica y nos vemos en la próxima. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Qué receta, por Dios. Qué receta. Ahí con la negra, nuestra compañera de producción, allá en las casas hemos decidido que la vamos a hacer. Muy bien. Sí, porque... O sea que después vamos a probar los productos. Los repollos... No, un repollo así inmenso. Van a salir unas lechugas. No, y se me ocurría también recién que te decía de hacerlo como escalonado, ¿no? Si más o menos entre 15 y 20 días cada uno, uno hace uno, encara uno y a los 7, 8 días encara otro y así iba teniendo constantemente ese bocashi. Muy bueno está. Muy interesante. Así que bueno, después ya, si alguien lo hace, cuéntenos, no se hagan no llegar. Alguna experiencia. Cuéntenselo a nuestra agrochamana Lidia Reynoso. Bueno, ahí ya empezamos a despedirnos de este bonito programa que hemos hecho hoy. Tenemos cuento, hemos tenido receta, hemos tenido un temón. Y bueno, quienes hicimos Ciclonautas, les queremos decir que estamos muy contentos y ya llevamos cuántos programas. Como 11, 12. No, yo perdí la cuenta. Y a ver, empezamos todo julio, todo agosto y ya vamos casi todo septiembre. Toma. Vamos. Y siguen los ciclos. Bueno, quienes hicimos Ciclonautas somos Vero Hellman en la conducción, en la operación y la producción. Chato Rodríguez, quien les habla en la conducción y en la producción. Janina Ruiz en la producción, Alue Rodríguez en las redes y en la producción también, Huanca aguantándonos a todos nosotros y Miquel también, un querido amigo de la casa. ¿Y cómo es que esto que nos pueden escuchar por todos lados? A ver, nos están escuchando en este momento en vivo por FM Radio San Javier 89.5 los viernes de 15 a 16 horas. Repetimos en Radio San Javier los domingos a las 12 horas. También nos pueden escuchar los jueves de 18 a 19 horas por FM Sierras Comechingones en el 107.9. Y nos pueden escuchar en cualquier momento, cuando quieran, desde cualquier lugar del mundo, descargando o escuchando directamente el programa en la página archive.org, así se escribe archive con B corta, .org. Ahí donde aparezca para buscar ponen Ciclonautas y van a encontrar todos los programitas de Ciclonautas para escuchar o descargar, y ahí pueden hacer lo que quieran básicamente. Exactamente. Pueden escuchar, y también recortarlos y guardárselo en el teléfono como ringtone. También pueden hacer eso con nuestras voces. Y también pueden seguirnos en Instagram poniendo _ ciclonautas _. Y ahí podemos tener una interacción un poco más fluida de ida y vuelta. De ida y vuelta, comentarios, fotitos. Bueno, yo me enteré que... Bueno, porque viste que tenemos una persona que nos maneja las redes. Sí, claro, una encargada de redes. Sí, yo no conocía y yo, viste, quisiera poner una publicación en la página de Ciclonauta y me dijo, no, pará, solo tenés que, primero tenés que poner una foto y después podés escribir lo que quieras. Bueno, y ahí aprendí que... El Instagram funciona a base de fotos. Exactamente. Bueno, seguramente mucha de la gente que nos escucha ya lo sabe esto y remaneja el Instagram, así que por favor, mándenos cosas, así vamos aprendiendo un poco más. Exactamente. Y nos vamos con el cuento. Nos vamos con el cuento que está interpretado ahora por Eduardo Nachman de Hijos.

Hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonautas.